octubre. ¿Cómo estás, Eduardo? Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Ahí está, se te ve contento. Ah, sí. ¿Te gusta esta distancia también o no? Por supuesto. Y además terminó la primera etapa de esto, que es cierre de lista, encontrar acuerdos, sintetizar la lista, así que nada, un poquito más relajado. Bueno, pero ahí viene la campaña. Hay momentos intensos, ¿no? El armado de lista, en el cual hay que hacer estratega también, ¿o no? Sí, estratega, generoso, intentar que todos estén conformes, que todos nos integremos, que nos sintamos representados. No fue fácil, pero me parece que estamos dentro de un espacio donde hay valores humanos muy importantes y nos permitió poder llegar a este acuerdo que logramos, que creo que es amplio. ¿Y sentiste que generó la expectativa que...? Porque nosotros acá sí lo sentimos, ¿eh? Sí, sí, entendemos que sí, y lo estamos empezando a ver en estos días, donde estamos terminando de instalar cuál es nuestra fórmula, ¿no? O sea, hubo en este tiempo cierta desprolijidad al haber tantos precandidatos, tantos carteles, tantos dirigentes instalados en los medios, generamos alguna confusión y encontramos una buena síntesis, y ahora lo que estamos intentando es lo más rápido posible instalarla, dejar claro a la sociedad cuál es nuestra fórmula, para poder empezar a explicarle a la sociedad qué queremos hacer con Concordia y por qué queremos gobernarla. Valioso el rol tuyo, hay que decirlo, Marcelo López, de Guillermo Marcone, estaban lanzados, estaban haciendo un laburito interesante. Y de alguna manera son parte de esta lista que se conformó en el tema de ceder un poco a partir de la conformación de esta lista, que obviamente después lo vimos a Marcelo en la lista de diputados provinciales, pero interesante eso, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que tenemos un grupo de dirigentes con principios, con valores, que entendió que por delante de las personalidades estaba una construcción mucho más colectiva. Y bueno, eso nos permitió llegar con normalidad a este acuerdo que logramos. Y me parece que armamos una buena fórmula. Tanto el Gringo Ascue como Magdalena me parece que se compensan, tienen perfiles distintos, cada uno puede aportar lo suyo, tanto en la campaña como en la gestión. Y el resto acompañando, desde el lugar que nos toque. ¿Sabés lo que me sorprendió? Fue cuando se anunció la compañera de fórmula de Rogelio Frigerio. Pero hasta me sorprendió para bien, te digo, ¿no? Cuando sabía nombres propios que sonaban fuerte y de repente aparece alguien como que viene más de afuera. Pero de alguna manera terminó pegando bien ese mensaje, ¿no? Correcto. Rogelio ya hace un tiempo que estaba intentando identificar alguna persona que tenga influencia en su comunidad y que no sea una cara con desgaste de la política, sino que sea una figura renovadora. Y en esta dirigente encontró ese perfil, alguien que es pediatra, que día a día tiene contacto con muchas partes de la sociedad de Nogoyá, que a su vez era afiliada al radicalismo, con lo cual era una forma también de que el radicalismo sea protagonista en la fórmula. Me parece que por varios motivos cerraba, una persona que tiene principios muy claros, que tiene un objetivo claro, que tiene un discurso sencillo, transparente. Parece que se armó una buena fórmula. Quiero que hables en forma, nosotros ya lo hablamos con lo que pasó con el tema del pegado de lista a nivel nacional, pero que lo comentes porque, si bien se generó polémica por ahí por la figura de Pedro Galimberti, Rogelio Frigerio termina aclarando esto, que él no tiene nada que ver, que esto viene por el plano nacional, pero me gustaría que lo cuentes a esto. Mira, por supuesto que la decisión del pegado corresponde siempre de quién va por encima en la boleta, ¿no? A nosotros nos autorizó Frigerio a pegar a las listas que estamos acá en Concordia, y los candidatos a presidente autorizaron a Frigerio a pegar. Frigerio en su momento, creo que él lo aclaró públicamente, es lo que manifestó tanto a Patricia como a Horacio, que eran los dos dirigentes que en ese entonces estaban más posicionados, todavía estaba en carrera José Luis Esper, Facundo Mane, no se sabía si Moral iba a ser vice o iba a ser candidato a presidente, pero tanto con Patricia como con Horacio, que son los dos dirigentes del PRO, Rogelio le manifestó: en este escenario de elecciones conjuntas en la provincia de Entre Ríos, tenemos que sintetizar la boleta. Una boleta de 9 cuerpos, donde hay internas en casi todas las localidades de la ciudad, más esa interna nacional que podría haber sido por 4 en el caso de que compitan Esper, Morales, Humanes, por 5, iba a ser un cuarto oscuro complejo para, para Juntos por el Cambio, ¿no? Poco serio, te diría. No, Rogelio en ese escenario, mostrando encuestas que durante todo el año Rogelio estaba hasta por encima de las mediciones tanto de Patricia como de Horacio, le dijo, elijan con quién pegar. Si eligen conmigo, es conmigo. Si eligen con otro dirigente, que en este caso era Pedro Galimberti, será con Pedro Galimberti. Y fue así como Patricia, creo que fue la primera que le dijo, Rogelio, yo voy a pegar con vos. Claro. Y luego Horacio le transmitió lo mismo. Así fue. Y creo además que Morales, al haber integrado la fórmula con Horacio, es presidente del Partido Radical, me parece que es quien tendría que haber, de alguna manera, haber hecho las gestiones o haber tenido mayor acercamiento con Galimberti, entiendo yo, ¿no? No, ahí quedó claro. Ya vamos a volver a Concordia, pero te pregunto, ¿cómo estás viendo el plano nacional por dentro de lo que es Juntos por el Cambio, ¿no? Con dos figuras muy fuertes hoy, con, bueno, algo te decía fuera del aire, con un impulso de Patricia Bullrich fuerte en este último tramo, pero obviamente sabemos que estamos hablando con un candidato fuerte ya por naturaleza como es Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo estás analizando eso? Yo veo bien este escenario de paso, son dos dirigentes que han construido su candidatura, se han instalado ante la sociedad y me parece que era muy difícil que haya un acuerdo previo y que alguno de los dos termine bajando. Con lo cual me parece que es natural que haya esta interna. Disculpa que te interrumpa, valioso lo de Bullrich que no está en un cargo. Te lo pregunto como análisis, ¿no? No está en un cargo, hoy estamos hablando de que Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno porteño, el distrito más importante capaz de la Argentina. Y Patricia Bullrich no. No, con la presidencia del PRO ella logró hacerse conocida en toda la Argentina, instalarse, poder dar su opinión ante cada tema, haber estado ante cada conflicto que hubo en la Argentina. Patricia siempre levantó la bandera, siempre intentó ponerse del lado de defender los valores republicanos, de defender las instituciones, y siempre lo manifestó con mucha contundencia y claridad. Me parece que eso fue lo que a ella la hizo crecer como dirigente e instalarse en la sociedad y a partir de ahí transformarse en candidata a presidenta. Me parece que es muy valioso. Creo que ambos también armaron una buena fórmula, ¿no? La de Horacio con el presidente de la UCR y la de Patricia convocando un dirigente de la UCR de menor perfil, de menor conocimiento, pero una cara nueva en política, donde tiene un discurso muy claro, donde tiene una postura similar a la de Patricia, con lo cual es coherente. Así que me parece que va a ser una competencia sana, cada tanto hay alguna rispidez. A veces propio de esto, ¿no? En principio en La Paz ellos están compitiendo entre ellos y ambos quieren ganar y ambos quieren liderar Juntos por el Cambio a partir del 14 de agosto. Trayéndote, Eduardo. Igual, nos gusta mucho a veces los mensajes, ¿no? Y a veces hacen ruido, ¿no? Y a los que estamos abajo en los territorios, caminamos la calle, nos encontramos con vecinos, con amigos, siempre hay que dar explicaciones. Claro, ahí está. Pues la sociedad que nos quiere votar dice, pucha, pareciera lo mismo, ¿cómo van a solucionar esto? Está bueno explicado, más vale. Bueno, nada, uno. Bueno, igual, vos fuiste defensor de decir, si hay que competir entre una interna, bienvenido sea. Yo creo que hay que competir en internas siempre y cuando sean internas atractivas, que ambos tienen posibilidades de ganar, donde hay una diferencia muy grande entre dirigentes, me parece que no vale la pena esa competencia. A veces caprichos no hay que sostener. En este caso me parece que son dos dirigentes que están legitimados para competir. Me parece que está buena esta interna y creo que ambos en política pública están planteando temas similares. Lo que pasa es que lo dicen de distintas formas. Sí, puede ser que venga por ahí. Y por ahí Patricia creo que le quiere dar mayor velocidad a la transformación que necesita la Argentina. Y Horacio me parece que quiere encontrar más puntos de equilibrio, ¿no? Me parece que ahí es donde están las grandes diferencias. Sí, pero diferencias. Después me parece que van por el mismo camino. Sí, yo veo que los equipos económicos coinciden, trabajan juntos. Hay una lectura que uno puede hacerla analizando, es, en este caso, pensando en Rodríguez Larreta, ¿no? Congregación de muchos sectores de la política. Sí. El espacio de Rodríguez Larreta, ¿no? De varios sectores que hoy se encolumnaron ante la figura. No es un dato menor, ese, ¿no? Pata del peronismo, bueno, radicalismo fuertemente con la presencia del presidente, pero bueno, el radicalismo de Mendoza es fuertísimo y está hoy con Patricia Bullrich. Se ha generado esta heterogénea en los espacios, ¿no? Pero por ahí concentraron la figura de Rodríguez Larreta, ¿o no? Sí, es lo que pasó. Si uno ve desde el ámbito político, pareciera que Horacio salió mejor parado en el cierre de lista, ¿no? Digo, mejor parado en tuvo la capacidad, pudo convocar a más cantidad de dirigentes de perfiles conocidos. Uh-huh. Ahora, yo no sé si la sociedad dispuesta o valora más a los dirigentes que tienen volumen político propio o mayor trayectoria, o la sociedad quiere empezar a valorar caras nuevas, perfiles distintos. La política ha hecho mucho daño a la sociedad, ¿no? Con lo cual yo no sé qué es mejor hoy, ¿no? Sí, es una lectura para hacer fuertemente esa, ¿eh? Creo de todos modos que necesitas de las dos cosas para gobernar. Necesitas personas con experiencia, con dirigentes que tengan conocimiento, que hayan estado en la función pública, y me parece que las figuras renovadoras, caras nuevas, también le da una impronta a la hora de gestionar, de que es más, cuando vos sos nuevo y tenés menos experiencia en la función pública, te animás a hacer transformaciones más rápido y más profundas. Cuando vos conocés más el Estado, cuando tenés más años en la administración pública, sos un poco más temeroso porque entendés todas las consecuencias que vienen. Entonces me parece que ahí hay que mechar esos dos perfiles para poder tener un éxito en la gestión que viene. Ahí está. Lo que pasa es que las figuras, viste, fuertes del peronismo, a Pichetto lo tenés que tener en cuenta hoy, ¿no? Por supuesto, una persona de relevancia, política, de experiencia. Bueno, ahora te traigo a Concordia, ¿no? Hoy conocemos cinco listas, ¿no?, que van a ir a una interna. ¿Cómo estás analizando eso, no? Si bien siempre fuiste partidario de que si había que jugar una interna, se jugaba. No te gustaba tantas, eso lo dijiste siempre. Sí. ¿Cómo estás analizando esto? Mira, ya nosotros a partir de que hicimos el acuerdo, de que cerramos nuestra lista, ya ahora estamos enfocados 100% en nuestra campaña, que entendemos que el primer paso es ganar dentro de la interna. Eso nos va a fortalecer para que seamos competitivos y podamos ganar la elección general y poder gobernar Concordia, así estamos 100% enfocados en eso. Bueno, por eso diagramamos la fórmula que se diagramó, por eso lo de Ascue y Magdalena. Creemos que con los dos perfiles que ellos tienen podemos llevarle y transmitirle a la sociedad una propuesta clara sobre qué queremos hacer en Concordia. Y de eso va a tratar nuestra campaña. En esta instancia vamos a hacer todo lo posible a partir de terminar de instalar la fórmula, de dejarla clara ante la sociedad, que para nosotros Ascue y Magdalena son la fórmula de Juntos por Entre Ríos, quienes tenemos identidad dentro de las estructuras partidarias que vienen trabajando en Juntos por el Cambio del 2015 a la fecha. ¿Pegó el nombre también o no? ¿Cómo? ¿Pegó el nombre? ¿El nombre de qué? Ahora Concordia. Ahora Concordia, nos llamamos igual que la lista de Frigerio, que es Ahora Entre Ríos, nosotros nos llamamos Ahora Concordia. Luego de terminar instalado, vamos a empezar con donde vamos a mostrar gran parte de los equipos técnicos que nosotros tenemos para gobernar, donde vamos a manifestar con mucha claridad, o principalmente los candidatos, sobre qué es lo que nosotros queremos hacer para Concordia, donde vamos a ir fijando nuestras propuestas. Perfecto. Donde probablemente hagamos algún tipo de eventos en el cual le mostremos a la sociedad nuestros ejes de trabajo, nuestras propuestas y las personas que tienen capacidad de llevarlo adelante a partir del 10 de diciembre. Vamos a intentar estar presente en cada uno de los barrios de Concordia, probablemente con determinados actos menores, pero intentando entrar al corazón de los barrios para que la gente nos conozca, para que sepa qué pensamos, para que vea que somos distintos, que queremos una Concordia distinta. La sociedad civil se nos está sumando cada vez más y eso me parece que es un factor importante, porque no solamente se suman para ser parte de la campaña, sino muchos se están sumando para hacerse cargo el 10 de diciembre de gestionar Concordia. Y entendemos que necesitamos caras nuevas para gestionar Concordia, gente que venga del sector privado, que tenga experiencia en la administración de empresas. Eso es lo que estamos construyendo, y lo bueno es que lo estamos construyendo todos juntos. El MIT, la UCR, los sectores peronistas que están con nosotros, el PRO, estamos bien organizados y articulando bien, uh-huh. mostrándole, intentando mostrarle a la sociedad que estamos todos juntos. Uh-huh. Está bueno porque los sectores que hoy se congregaron apelaron en lo previo a conocer la lista a capacitaciones, a trabajar con equipos técnicos, todo eso se habrá magnificado, ¿no?, cuando se congregó en la misma lista, ¿no? Porque el MIDE estaba trabajando interesante. Evolución como espacio del radicalismo estaba trabajando bien en eso de los equipos. ¿Y ustedes cómo es el...? La Fundación Pensar. La Fundación Pensar. Estaban haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido. Se magnificó, ¿no? Sí, y saben lo bueno de esto, porque como nosotros entre los dirigentes que de alguna manera... tenemos roles de mayor relevancia dentro de la estructura. Ya hace mucho tiempo, por la buena relación que teníamos o tenemos, las coincidencias sobre política pública nosotros las encontrábamos en una mesa. Entonces, nuestros equipos técnicos, por más que trabajaban de forma separada, pero iban en una misma dirección, con lo cual la integración que se está haciendo ahora uh-huh. es mucho más sencilla. Seguro, porque ya no hay cosas de fondo para discutir. Uh-huh. Lo que hoy se discute son cosas más de implementación, de afinar el lápiz, estamos en ese uh-huh. proceso. Y nada, esto es debido a un trabajo previo que hubo, ¿no? Igualmente, el otro día hace unos días estuvo, Ascuella tiró ejes de una plataforma que te digo que es muy interesante, como la planta transformadora de energía para abastecer directamente a la industria. Me pareció un dato importante que generaría riqueza. Pero te pregunto, más allá, sin involucrarnos con las listas y los nombres propios, da la sensación de que no hay sangría hoy en la interna de Juntos por Entre Ríos o ahora Entre Ríos. Hasta ahora el discurso es claro, cada uno por su lugar, pero sin tirarse todo, por lo menos por ahora, ¿o no? Bueno eso. Sí, y de parte nuestra no va a ir por ahí la campaña. Ahí está. Nuestra campaña va a ser quiere la gente. Propositiva, va a mostrar la concordia que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y con quién lo queremos hacer. Ahí van a estar enfocado el discurso tanto del Gringo como de Magdalena. Y además entendemos que si nosotros ganamos la interna o la PASO el 13 de agosto, cosa que creemos que así va a ser, el 14 tenemos que convocarlo a todos aquellos que compitieron, uh-huh, tanto uh-huh. los que están hoy alineados a Frigerio como los que están con Galimberti. Uh-huh. Me parece que nos vamos a necesitar entre todos y tenemos la vocación además de integrarlo con lugares de responsabilidad, de importancia, que sean una pata fundamental dentro de la mesa de coordinación y de la mesa que diseña nuestra futura gestión. Así que eso nos obliga a ser inteligentes y no hablar mal del otro. Y además, si el otro tiene una propuesta que es interesante, que nosotros no la pudimos ver, que no la pudimos transmitir, bueno, bienvenido sea que eso sume. Así que nos vamos a manejar en esa línea, pensando en nosotros. Es otro escenario, teniendo en cuenta que has sido partícipe de otras contiendas electorales. ¿Es diferente este por el conflicto económico que hay atrás? Por lo que marca Concordia cuando vemos los índices, ¿no? Por decirte, 55% de pobreza. La desocupación por ahí menor, pero uno entiende que hay una falla ahí, porque si no hay tanta desocupación, hay mucha gente que cobra mal. ¿Es diferente el escenario a otros? Sí. La gente enojada con el sector político, que no deja de ser un dato menor. Yo la veo totalmente distinta a otros escenarios. Ve una sociedad que se cansó, que está repodrida, uh-huh. en buena hora, uh-huh. y que incluye a toda la política, aunque no todos seamos lo mismo, uh-huh. pero me parece importante que la sociedad esté mirando a cada uno lo que dice, lo que hace, cómo se comporta en su vida, cómo se mueve, qué es lo que tiene. Me parece que cualquiera de nosotros que tomó la decisión de ser un actor público, independientemente de que tengas cargo o no tengas uh-huh. cargo, de que vivas del Estado o uh-huh. no vivas del Estado, pero cuando uno tiene voz de representatividad y se expone ante los medios públicos, tiene que tener, comportarse con mucho más seriedad en su vida diaria. Y me parece que eso tenemos que mostrar, por lo menos los que estamos cerca del territorio. Y nosotros hacemos un esfuerzo enorme para mostrar a la sociedad tal cual somos, ¿no? Así que me parece valioso que la sociedad esté repodrida uh-huh. y que nos esté mirando a todos con lupa. Y esto está obligando a que la dirigencia política pueda hablar con la verdad. Nos pasaba que en campañas anteriores tal cosa no se podía decir, porque si decía tal cosa tocabas tal interés de una porción de la sociedad, entonces nos van a tirar pie, nos van a putear y que no sé qué. Entonces habían cosas que se omitían y uno no las decía. Me parece que en este escenario hay una sociedad que dice díganme toda la verdad, por más dura que sea, y después yo elijo si te voto o no te voto. Pero está llevando a que el debate político eleve el nivel, sí, aparte, se eleve la vara. Sí, fíjate que están planteando el cómo. Viste que antes vos decías, yo voy a combatir tal cosa o voy a generar laburo, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? Y antes venía el asesor político y decía, no, pará, digamos estas cuatro cosas y no profundicemos. Bueno, a mí me parece que es distinto, que hay que profundizar, que hay que decir la verdad, que hay que decir cómo se va a hacer. Y si es duro, y hay que decirlo igual, que sea duro y que la sociedad entienda que hay gente que está dispuesta a hacer algo distinto. Y me parece que esto, la política hoy está hablando en esos términos porque hay una sociedad que está pidiendo eso. Hay una sociedad que dice basta de pisar, de tropezar con la misma piedra. Alguien que nos plantea algo distinto, que nos clarifique el rumbo. Me parece que esto es sano. Yo soy muy optimista de cara a lo que viene para la sociedad, tanto locales como para la Argentina en general. Siempre tuviste la particularidad, Eduardo, de reconocer las cosas que se hacían bien, y eso está bueno porque tiene que ver también con la continuidad de las cosas que están bien, ¿no? Pero siempre hablaste, tenemos que ir con un paquete de medidas de entrada, ¿no? Esto hablamos del plano local netamente, pero hay que ser optimista con esto, decir, che, tenemos universidades, tenemos río, tenemos ruta, este salto de calidad que le falta a Concordia. ¿Por qué nos cuesta tanto? Me parece que hay varias cosas. Me parece que hemos construido, te digo, en la sociedad en su conjunto, un Estado totalmente ineficiente, que hoy una buena idea, ¿no?, un buen proyecto, cuesta un Perú implementarlo, porque después tenés un Estado muy burocrático hacia atrás, que una buena idea, un buen proyecto, donde vos conseguís el financiamiento, después te lleva 2 años para que eso empiece a implementarse. Me parece que no hubo dirigentes. Argentina le cuesta encontrar dirigentes con nivel de Estado, te diría estadista, que estén pensando no en la inauguración de la propia, no en el aplauso hacia uno, sino pensando en que acá hay que construir un camino que permita que uno sea reconocido dentro de 30, 40 años, ¿no? Me parece que esos perfiles en la Argentina faltan y hace mucho. Ojalá que los nuevos presidentes, los nuevos gobernadores puedan transformarse en estadistas, que no quieran el aplauso a corto plazo, ¿no? Me parece que en la coyuntura económica en la cual la Argentina se viene metiendo cada 2x3 y haciendo las mismas macanas, obliga a que haya un sector privado que no tenga vocación de invertir, y si el sector privado no invierte, no genera empleo del bueno, los sueldos son malos, y a partir de ahí disminuye la calidad de vida, nos achatamos todo. Era como pero es así. Tenemos un sistema educativo que necesita una transformación profunda. Seguimos educando de la misma forma que educaba Sarmiento hace una ponchada de años. Bueno, ahí Frigerio tiene una bajada importante. Es más, importante, Frigerio, ¿no?, hoy está en Villahuay con todo el equipo que integra o que está diseñando las políticas públicas en sistema educativo para empezar a mostrarle a la sociedad en qué línea vamos y hacia qué reforma vamos en sistema educativo. Y esto lo va a hacer con cada una de las temáticas en distintas localidades. Pero necesitamos una reforma muy estructural. Hoy vemos a gran parte de la política hablando de esto, y esto es importantísimo. Ahora hay que animarse a tomar las medidas, ¿no? Hay que tener la vocación y la firmeza de que las medidas que tomemos y las decisiones que tomemos las podamos sostener en el tiempo. Hoy tenemos un sistema de salud pública deteriorado, donde a veces vemos que, y esto es parte de lo que te decía, que no hay dirigentes con visión de estadista, que es, viste, que por ahí queremos inaugurar el hospital de alta complejidad para que cortar la cinta, para que nos aplaude. Me parece que no estamos diseñando una política pública que es la atención primaria, que es la que vos, por lo general, si agarrás a tiempo una enfermedad, el 80% de la sociedad y los problemas que hay los resolvés en primera instancia, que es mucho más mucho más económico eso. Que, casi que, preventivo, ¿no? El preventivo que estirarla y llevarla directamente termina en el hospital de alta complejidad, donde nos termina siendo mucho más caro el mantenimiento. Me parece que ese diseño no está hoy en la Argentina. Y en las provincias tampoco. Me parece que hay que ir también a una reforma del sistema de salud. Bueno, ni hablar de la seguridad y en fin. Y acá una de las demandas, te lo planteo porque llegan acá, ¿no? Que es el tema de la generación de laburo, obviamente sí, como uno de los principales. Tema vivienda es un temita que se ha instalado acá fuertemente. Este es el vecino que nos escribe diciendo que el hijo construyó atrás una piecita y vive con la familia. Son temitas que están trabajando en el tema de una plataforma de gobierno. Puntualmente de Concordia, te pregunto, pero si querés hacérmelo extensivo a la provincia. Sí se está trabajando. Principalmente el gobierno de Frigerio tiene un equipo que está tratando esta problemática. Que la lectura la hicieron. Sí, sí, por supuesto que se hizo. Yo soy de los que cree que con medidas macroeconómicas o leyes importantes que permita que el sector privado se sienta cómodo y que vea un futuro donde no le vamos a cambiar las reglas de juego, va a haber inversión privada. Y a partir de ahí tiene que haber créditos privados, como hay en cualquier país del mundo, donde cada uno accede a un crédito donde son tasas razonables y donde uno a partir de ahí puede construir su vivienda a los 30, 40 años, ¿no? Sí, es imposible. Que esa es la línea en la cual hay que ir. Y para eso deberían existir varios programas que los bancos pueden financiar a gente de mayores ingresos, a gente de ingresos medios, y probablemente a los de ingresos más bajos. Puede haber un acompañamiento del sector privado, que sería de los bancos, y del Estado, que pueda subsidiar esas tasas si es necesario, ¿no? Además de que los municipios, y en esto sí nosotros estamos trabajando, tiene que haber un ordenamiento territorial, ¿no? Acá no puede ser que en cada lugar se construya como quiere, de la forma que se quiera y del material que se pueda y nada. Hay lugares donde no se puede construir porque no hay servicio. Y si no hay servicio, hay que evitar las construcciones. Sí, sí. Porque después, a los 5 años tenemos que llegar con todos los servicios, que es carísimo llegar con todo eso. Entonces, necesitamos de una planificación territorial. Y en eso sí estamos trabajando en Concordia y tenemos un gran equipo para diseñar y delimitar el crecimiento de nuestra ciudad. Y después creo que a partir de que se solucionen los problemas económicos y que tengamos un proyecto muy claro a nivel nacional y provincial, yo soy de los que cree que va a empezar a haber financiamiento del sector privado para ir solucionando el problema habitacional que tenemos. Eduardo, soy, más allá que está abocado a las PASO y que tiene que ver con la elección más que nada interna del espacio, pispiá lo que pasa con el rival político y no con el otro espacio. Llamale justicialismo, llamale Unión por la Patria. Pispiá lo que está pasando del otro lado, ¿no? A nivel nacional mostrar una lista de unidad. Acá en la provincia, a nivel provincial también. Acá Concordia no. ¿Sos de pispiar, sos de analizar eso? Sí, se mira. Principalmente el escenario acá de Concordia, donde vemos que ellos tienen una gran interna de 6-7 boletas que van a competir, que entendemos que si ellos logran, después de la PASO, encolumnarse detrás del ganador, a nosotros se nos hace, o sea, va a ser más complejo la campaña de cara a la general. Así que uno va mirando cómo se van comportando ellos para ver qué capacidad de ordenamiento tengan a partir del 14 de agosto. Pero nada, insisto, nuestra prioridad es enfocarnos en lo que nosotros le podamos decir a la sociedad y con qué claridad, ¿no? Y además soy de los que cree que... por eso por ahí no te quiero hablar tanto de política pública, porque creo que son Magdalena y el gringo quienes tienen que comunicar esto para no generar confusiones, ¿no? Porque a veces uno lo puede decir de distinta manera, con distintos términos y generar alguna confusión. Entonces, queremos que sean ellos dos quienes lleven la bandera de lo que todos pensamos, de lo que todos diseñamos, que ellos la sinteticen y se la comuniquen a la sociedad. Bueno, el otro día dejaron claro el tema energético, el tema impositivo, que me parece que son aspectos, temas de descentralización del municipio, temas que me parece que son puntuales, que se pueden hacer y eso está bueno, y que jugarían un rol importante. Me acuerdo que Gascue dijo, si nosotros hacemos esto, después la obra va a llegar sola, ¿no? Sí. No hacer la obra ahora, y está bueno ese mensaje, ¿no? Forma de hacer campaña. Tuvieron una estrategia, me acuerdo del famoso trimbreo, que fue un impacto fuertísimo en la sociedad, en la comunidad. ¿Cambió esto también? ¿A qué te referís? O sea, nosotros... Método de hacer campaña, método de esa llegada al vecino, porque el vecino quiere escuchar. Nosotros la metodología que vamos a tener, ayer un poquito lo hablábamos en reuniones que teníamos, creo que el lunes o martes nosotros ya tenemos nuestro folleto donde van a estar algunos ejes, la cara de los candidatos, donde vamos a salir a entregarlo casa por casa. Ahí está. Nada de andar tirando por abajo de la puerta, tocando timbre, aplaudiendo, que el vecino salga. Bien. Si tiene vocación de escucharnos, explicaremos, y si no, entregaremos el folleto. Que no sea invasivo, no tenemos... O sea, primero porque no te dan los tiempos y para llegar a mayor cantidad de casas nos tenemos que dividir. Entonces, no vamos a hacer esa campaña donde camina el candidato y 30 militantes atrás, sino que vamos a ir por grupos separados, donde no le invadamos al vecino, donde lleguemos una, dos personas, entreguemos el folleto, expliquemos. Método diferente, entonces, está bueno. Porque eso nos va a ayudar a que todos los que somos, los que estamos dispuestos a esto, podamos distribuirnos de la manera más eficiente para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. De paso que nos vean la cara, que le podamos explicar, que le podamos explicar quién es Ascue, quién es Magdalena, qué es lo que queremos para Concordia. Requiere de más trabajo, hay que tener mayor paciencia, pero esa va a ser principalmente nuestra metodología de campaña, independientemente que haremos actos, que haremos reuniones ampliadas y grandes en distintas zonas de Concordia, porque, o sea, es difícil llegar casa por casa, entonces en algún momento necesitamos hacer convocatorias más amplias para poder explicar... poder explicar qué es lo que queremos. Y por supuesto, presencia en los medios, presencia en redes sociales, bueno, todas las herramientas. Mensaje corto pero contundente, ¿eh? Ahí, pum. Te pregunto, ya te tengo que ir despidiendo, pero te quiero preguntar también, ¿qué te dice Frigerio? ¿No? Porque uno entiende que Concordia juega un rol definitorio en el plano electoral a nivel provincia, ¿no? Me parece que juega, si usted... tuvieron un triunfo por 19 puntos en las últimas legislativas, casi que define la provincia, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te manifiesta en este armado de estrategia? O sea, Rogelio, sabemos que la figura fuerte de la provincia, esto y en Concordia, va a arrastrar a cualquiera. Sí, y en Concordia es un actor que encuesta que vos mires, o caminata que hacemos con él, o lo que fuese que hicimos todo este año con la figura de Rogelio, impacta, llama la atención, hay una sociedad dispuesta a votarlo. Ha generado esperanza en gran parte de los concordienses. Por supuesto, nosotros vamos a capitalizar eso. Uh-huh. Y Rogelio va a estar activamente en la campaña en Concordia, acompañándonos, porque sabe que es clave ganar Concordia para tener un éxito provincial, ¿no? Uh-huh. Además, entendiendo que el candidato a gobernador del peronismo es intendente de Paraná, con lo cual... probablemente en Paraná cueste más la penetración, ¿no? Entonces me parece que en Concordia es donde nosotros tenemos que intentar hacer esa diferencia, ¿no? Ahí está, Bueno, cuando estuvo acá, que lo tuvimos en vivo, esperemos tenerlo de nuevo. Otra vez lo trajimos cuando caminamos por acá, sí. Fue fuerte salir la cantidad de gente y congregado un montón de espacios políticos, ¿no? Bueno, fíjate que ahí todavía no teníamos fórmula, no teníamos acuerdo cerrado, pero estábamos todos juntos, porque nosotros lo venimos... La foto que se giró por todos lados salió acá, fue acá en la puerta. Acá en la esquina. Nosotros venimos construyendo esto hace bastante tiempo y entendíamos que de todos nuestros espacios debería salir una fórmula de conjunto. Y ya bien, llegamos al último día, al cierre de lista, nos costó... Pero fuimos coherentes con lo que veníamos diciendo. Y me parece que ese es el primer mensaje de transparencia que le dimos a la sociedad. Dijimos, che, de acá va a salir algo. Bueno, salió. Ahí está. Primer paso que hicimos lo que dijimos. Así que, nada, esto es lo que me parece que nosotros tenemos un plus ahí, ¿no? Ahora sí te despido, pero así. ¿Te preocupa la cuestión económica? Más allá de lo que pase después del 10 de diciembre, sea quien sea que tenga que asumir la presidencia de la nación. Siempre hablamos, siempre te llevo un poquito al contexto nacional, internacional. ¿Te preocupa esto? Más que lo... Sí, preocupa lo económico y preocupa todo lo que está pasando en la Argentina. Es como que todo está atado con alambre y parece que mañana sale un despelote. Y si no es mañana, pareciera que es pasado. Esta es la sensación que tenemos todos. Y vivir con esas sensaciones es espantoso, porque es como que vivís pensando en las próximas 24 horas, no podés diseñar ni siquiera la vida familiar de uno, la podés diseñar de acá a dos meses, de acá a 40, 60, 80 días. Mirá de lo que estamos hablando. Que pero pensamos... podés siendo alentador, ¿no? Decir, yo soy optimista, pero, allá, no, sí, pero soy optimista porque hay una sociedad que dice basta de lo mismo, basta de hacer las mismas cagadas, queremos algo nuevo. Y creo que empieza a haber dirigentes políticos que empiezan a interpretar eso y que se están animando a plantear una agenda totalmente distinta a la que planteó la Argentina en los últimos 50 años. Desde ese punto de vista yo soy optimista, pero porque la sociedad quiere ser protagonista, me parece que nunca pasó esto. Ahí está, Eduardo, un gustazo. No, gracias a vos. Bueno, la seguimos igual, esto cuando, se va a poner lindo. Cuando ¿no? va a estar lindo, movidito va a estar, va a haber que laburar bueno, mucho estos 40 días. El productor de radio para tenerlo a Rogelio. Mirá que el otro día... cuando estuvo acá y yo salí a todo, se quedó conmigo y me dijo que iba a volver. Así que le vamos a hacer recordar, ¿eh? Le vamos a hacer que cumpla la palabra. Que cumpla la palabra, ¿eh? Gracias, Eduardo, ¿eh? No, nos, gracias nos encontramos, ¿eh? Nos vamos a la música, Pablito. Nos vamos a la tanda.